Amor, amor, amor, quiero esta noche que me des de tu boca de miel esos mil besos que soñé. Yo sé que junto a ti mi vida tengo que seguir, pues tú eres para mí el amor que se da una vez. Yo sé que dejaré de ser el loco que fui ayer, el mismo que rompió la soledad del barrio aquel. Hoy cambio por tu amor esas mil cosas que viví. Solo quiero seguir así, viviendo en ti hasta morir. Amor, amor, amor, si tú me quieres, ven a mí. Bailemos este vals abrazados hasta morir. Yo te daré mi amor, lo más hermoso de mi ser. Y para siempre, siempre así, vivir los dos para los dos. A mí, bailemos este vals abrazados hasta morir. Yo te daré mi amor, lo más hermoso de mi ser, y para siempre, siempre así, vivir los dos para los dos. Bueno, bueno, bueno, bueno.